Caracol. Mundial Internacional de los y las Trabajadoras. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, rompe las sombras con amor. Pequeño Ternasco en acción, las sombras quitamos un tron. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 704 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a saltomataradiorock.com a las 3 de la tarde, hora Madrid. Y que también se emite por tu emisora favorita, ya que son más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales las que pasan la señal de nuestro programa y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde aquí, desde Teruel, desde San Pedro de Calanda. Nos están ayudando a arrancar los Elegant Weapons, las armas elegantes, con el primer adelanto a lo que será Horns for an Halo, que será a finales de mayo, álbum debut para la nueva banda del ex guitarrista de los Judas, Richie Faulkner. Esto se titula Do or Die, hazlo o muere. Rosa Rosae, saluda, hazlo o muere. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Something through the cracks. Do or die. Show no weakness. Don't Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Bastantes cosas que contaros en este día 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores. ¿Sí o no, Roxa Rosa, que me pones una cara ahí? Ah, no, yo tengo... No, estaba yo en otro lado. En Bavia. Sí. En Bavia. Pues ahí también se celebra el día 1 de mayo, claro que sí. Como te decía, muchas cosas que contarte, varios conciertos, un nuevo sencillo. Otra versión, Benjas, Glorias, Bizarradar, de todo un poco, ya lo sabes. Porque también, como yo, Anjet, amamos el rock and roll aquí en Pequeño Ternasco. Saludos nos llegan ya a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Hoy le hemos pillado con las manos libres durante varios segundos y le he dado tiempo a saludarnos a nuestro Ternasco Fer desde ahí, desde el barrio La Florida, el Alacán, desde el CSA Magallanes. ¡Opa! ¡Y buen provecho! Para todos y para todas, que no sé si estarán de fiesta hoy ahí, no lo sé, ya no lo diga. También tenemos que destacar hoy, nos estamos extendiendo como la pandemia en los USA, ¿eh? Un montón de ciudades conectadas, escuchando Pequeño Ternasco en directo y Asalto Mata Radio Rock a lo largo de todos los días de la semana. ¡Muy bien! Nuestros habituales ya y nuestras habituales escuchantes y escuchantas en toda Iberoamérica. En Europa vamos a mandar saludos hasta Bulgaria. Aparte de Francia, Alemania, en Alemania montonazo de peña también, Inglaterra, Polonia. Y por supuesto, en Asia se nos ha dejado escuchar, que no nos entendía. ¿Dónde? En Asia ya no nos escucha, que no nos entendía. Pero bueno, si nos tuvimos entretenidos un rato, pues ya mereció la pena, oye. Y por supuesto, aquí en la piel de toro y en los archipiélagos, en Españistán, muchísima gente también conectada, a pesar de que hoy es un día festivo, pues bueno, imagino que están ahí conectados, igual se lo están poniendo a la familia y todo. Pero... Nosotros, como siempre, pues aquí reivindicando de una manera, o sea, estamos currando, al fin y al cabo, o sea, vaya mierda de celebración del Día de Internacional del Trabajo, de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Bueno, alguien tenía que hacerlo. Pequeño Ternasco, siempre a contracorriente, siempre busca y captura, siempre molestando al personal que se lo monta mal. Vamos ya a por el informe seminal. Roxa Rosae, primer concierto del que tenemos que informar. Es de Pujarme en Valencia. Junto con los Daeria este próximo sábado 6 de mayo en la sala Rock City Teatro Music Live. Un concierto que venimos anunciando hace un tiempito ya porque, bueno, a ver, todos los conciertos se merecen anunciarse todo lo posible y más, pero es que este Ed Pulhammer se la están jugando porque es que son ellos los propios promotores, ¿sabes? Los que ponen las perricas, vamos. Bueno, este sábado 6 de mayo, como te digo, en Valencia, en Almacena, en la sala Rock City, a partir de las 22 horas, con un precio de 13 euros en taquilla y 10 euros la anticipada, podrás disfrutar de un pedazo de concierto de Lord Daeria junto con nuestra banda asociada Ed Pulhammer, que por primera vez estarán presentando todo su repertorio al completo. Tanto de este concierto como de todos los conciertos que te vamos a anunciar en el día de hoy, exceptuando uno que es gratis, para todos los demás hay enlace a la venta anticipada online debajo de los carteles de cada uno de los conciertos, ¿eh? Quiero decir en el artículo en el cual está incluido el podcast y que ya sabéis que siempre está disponible a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock y en la propia web de asaltomataradiorock.com. Pues lo dicho, este sábado 6 de mayo, a partir de las 22 horas, no te pierdas Edel Pulhammer, acompañados por Daeria en la sala Rock City de Almacena en Valencia. Pedazo de concierto. Que hay que llenar. Le deseamos toda la suerte del mundo a Edel Pulhammer y que sea un auténtico exitazo. Y vamos a por más conciertos de nuestras bandas asociadas. Roxa Rosae. Ya estás en Torrelavega. Viajamos hasta Cantabria. De la mano de los desastres de Lord Usera, que este sábado 6 de mayo también en la Asociación Octubre de Torrelavega, en la calle Sierra Pando 317, a partir de las 20 horas y acompañados de los cántabros Duro, estarán actuando a partir de las 20 horas con un precio para socios de 8 euros y para no socios de 10. La venta anticipada online tiene un precio de 10 para todo el fin. Así que los socios ya tendrán un acceso particular para comprarse esas entradas, obviamente. También se puede comprar la venta anticipada física en Groez, en Torrelavega, La Libre en Santander y El Baruco en Bioño. Y nos advierte por aquí en el cartel que si tienes menos de 13 años no vayas porque no te van a dejar entrar. Así no se hace cantera, pero bueno. Ahí estarán los Desastres presentando en la localidad cántabra pues su más reciente trabajo, Que Corra al Aire, en esa gira Que Corra al Aire, que está corriendo el aire y mucho y girando por todo Españistán. Los Desastres más los cántabros Duro este sábado 6 de mayo en Torrelavega. Recuerda, el local de la Asociación Octubre. Como este pasado jueves, que por cierto fue el último programa que escuchaste o que se hizo de Pequeño Ternasco, estuvimos entrevistando a Desastre y pusimos una canción al final que tuvimos que cortar porque no nos entraba, pues la vamos a escuchar hoy enterita. Este es el tema que da cierre, a Que Corra al Aire, el último trabajo de los Desastres. Un tema que por cierto no se puede escuchar en directo porque no lo iban dentro del repertorio, así que nuevamente, y esta vez ya sí, al completo, vamos a escuchar ese corte número 13 titulado Animal Marcado. Se me acaban las ideas, se me acaban las palabras, se me acaba el tiempo. Se me cierran las ventanas, se me cierran los ojales de los sentimientos. Voy a abandonar un corazón herido. Lo enterraré bien hondo cerca del olvido. Se me abrieron los portales, se me abrieron las barreras, se cayó el bolete. Se dejaron la cartera, quien pagó el banquete. Voy a ir de gala al aniversario. Tengo invitaciones de alto mandatario. No hay reflejo, el espejo se rompió. Animal marcado, juego terminado. Es momento.

detrás irá la religión. No habrá voces ni más tonterías. La única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías. Descartaré la discriminación. ¡Al ataque! ¡Picador! ¡Te pitican nadie no! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. ¡Dejad de mor! ¡No! ¡Padre! No puedo, no puedo. ¡Con la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto nada, radio rock. Y todavía, bueno, ahora tenemos conciertos por partida doble de una de nuestras bandas asociadas, Roxa Rosae. Y Ratones Colorados, colorados, por partida... ¿Qué perra te ha dado con los colorados, eh? Sí, colorados, por partida doble. Sí, señor. Porque hoy mismo, today, tonight concretamente, Ratones Colorados van a estar en los conciertos del 1 de mayo en el Parque Dolores Ibarruri de San Fernando, Henares. Esos conciertos van a dar comienzo a las 5 de la tarde, así que escuchas Pequeño Ternasco, te tomas un carajillo o dos y te vas de concierto, colega. Podrás disfrutar de los... Carraspera Sound, Intoxicación Mediática, Comando Esquizo, Sankara Project y Ratones Colorados. ¡Aupai! Eso hoy, pero es que este sábado actuarán también Ratones Colorados en Vallecas. Invadiendo la Comunidad de Madrid. El sábado 6 de mayo, Ratones Colorados estarán a partir de las 21 horas en la sala La Trinchera, acompañados de Tiquismiquis y Electrógeno Hijos del Ruido. El día del concierto, la propia sala, serán 10 laureles y la anticipada por 8. Recuerda, hoy Ratones Colorados en el Parque Dolores Ibarruri en San Fernando de Henares, dentro de los conciertos del 1 de mayo, y el sábado a partir de las 21 horas en la sala La Trinchera, en la calle Josefa Díaz 4 en Vallecas. Se llega a través de Metro Nueva Numancia y Buenos Aires. Acompañados de Tiquismiquis y Electrógeno, estarán actuando este sábado a partir de las 21 horas por 8 eurillos la anticipada y 10 euros, como ponen ellos en el cartel, el mismo día del concierto en la sala. Si te pierdes a los Ratones Colorados, te quedas jodido. Y si te vas a verlos, te vuelves loco. ¡Qué cansado estoy! ¡Pasa de currar! ¡Me encuentro fatal! No sé quién soy yo, vuelo animal, todo en general. Jodido Loco, uno de los temas que puedes escuchar dentro de su último EP, Inopia. Es el desierto, la desolación. Saco los planos para Ratones Colorados sonando nuevamente, Pequeño Ternasco, y Ratones Colorados tocando a lo largo y ancho de los Madriles. Hoy en el San Fernando de Henares, en el Parque Dolores Ibarruri, a partir de las 5 de la tarde en los conciertos del 1 de mayo y el sábado 6 en la sala La Trinchera de Vallecas. Cazo moscas con un cañón en un oasis de tu agresión. Me hago un solo para consolar la angustia de tenerte que aguantar. Que a ti ves ser tan juez. Llena el cerebro de una nuez. Nos humilla con su ley burdel. El puto amo de la estupidez. El puto amo de la estupidez. Jodido loco. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jodido loco. realidad. Lo que se ve y no se ve, lo que parece y lo que es. Un laberinto volver a ver. Y como tiras me arrancas la piel, o tiras me arrancas la piel. Jodido loco, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jodido loco, jodido loco, jodido loco, jodido loco, jodido, jodido, jodido loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. It's raining blood. Hallelujah. La recontradición. Esto nos ha llegado al correo de la emisora info@saltomatarradiorock.com. Y es el primer adelanto del álbum debut de una nueva formación galega que responde al nombre de Alex and the Valleys. Que han elegido hacer esta cover de los industriales Teutones Rammstein como tema de presentación. Esto es Aquí. Que si no recuerdo mal, porque no lo he escuchado mucho, el último disco de los Rammstein pertenece al último trabajo de los alemanes. Alex and the Valleys, a ti en la recontratación. Tu pequeño ternasco. Tú también quieres sonar con tu banda en Pequeño Ternasco, mándanos un correo con el material más reciente y algo de bio de tu formación al correo info@asaltomatarradiorock.com. Reise. Fleisch vergeht, Geist wird sich heben. Das Sein wird sich den Tod ergeben. Am Ende bist du ganz allein, doch wir werden bei dir sein. Ein letzter Kuss, ein Wunder wird geschehen.

carrillón. Voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Asaltomatarradio.com. Corres ha dicho que nos queda un cuarto de hora broma. Si te acabas de cansar la sintonía, que sepas que estás escuchando Pequeño Tenasco en asaltomatarradio.com o bien en tu emisora favorita, ya que pues, estará incluida entre la más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasa nuestro programa. Ya sea en directo o en diferido. Otra forma de diferido es el podcast, que te lo pones cuando a ti te apetece. En cualquiera de los casos, muchísimas gracias. Vamos a por esas bizarradas, como siempre nos las trae Roxa Rosa. Por cierto, hoy van de gente que le ha tocado la lotería y que dice o hace cosas raras. Ganó una millonada en Euromillones y ahora dice que echa de menos su vida como albañil. ¡Claro! Sí. Si nosotros te creemos, hombre. Sí, sí, no comprendemos a mí. A Steve Thompson le cambió la vida en noviembre de 2019. Ganó un enorme bote del sorteo de Euromillones y se embolsó 108 millones de libras esterlinas, es decir, 123 millones de euros al cambio. Pastizal que te mueres, vamos. Steve obviamente se siente muy afortunado de estar en la posición en la que está, pero nada podría haberle preparado para el cambio en su vida después de ganar el sorteo, dicen sus amigos. Es un tipo muy modesto y humilde, y amaba su vida como albañil. Steve extraña trabajo y todo lo que conlleva, como los grandes compañeros con los que trabajaba y las bromas que hacían juntos. Continúa prosiguen. Sus amigos, que son quien cuentan esto. Tanto amaba su trabajo que incluso después de ganar el premio, Thompson terminó los pedidos pendientes para los clientes de su negocio de ventanas e invernaderos. Eso no es amar el trabajo, eso es el consecuente con la peña, ¿sabes? Una vez terminados esos pedidos, el albañil británico pasa la mayoría de los días en casa con su perro y con su familia. Una casa que, por cierto, es una mansión de 5 millones de euros, con 6 habitaciones, otros 6 cuartos de baño, piscina y cancha de tenis. Pero, claro, ¿qué se la ha construido él? Como es albañil y ama tanto su trabajo. A ver. Es que ganar dinero no hay que estar sin hacer nada, ¿eh? Claro. Que siga teniendo su negocio para pasar el rato. A mí lo que me parece es que hacer este tipo de declaraciones a los medios, además, no denota por su parte demasiada inteligencia, ¿eh? Primero, que nadie se lo va a creer, porque nadie se lo va a creer. Además, tanto dinero, aparte de convertirlo en multimillonario, le ha transformado también en todo lo contrario a la sabiduría. Le ha transformado en un antisabio. Que en inglés, según el translator de Google, se dice anti-savior. Yo sigo teniendo mis dudas, pero voy a confiar en San Google. Los industriales suecos Rave the Requiem acaban de lanzar un nuevo sencillo, este que escuchas, anti-savior, extraído de su último álbum de estudio, ese titulado Stigmata X, que ya salió hace 3 añitos, en 2020. Pues bueno, igual se ha tocado los Euromillones también, y por no estar sin hacer nada, pues han sacado nuevos sencillos. Rave the Requiem, Anti-Savior. We'll be right back. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Rosa Rosae descubre que ha ganado la lotería nada más levantarse, pero vuelve a la cama para no despertar a su mujer. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy considerado, claro. ¡Sí, señor! A este no se le, no se le sube el... La, no se le va la cabeza a la nube, no. No, nada. Este a lo que hay que estar. A dormir. Ya se sabe que cuando alguien gana un premio de lotería sustancioso, sus reacciones pueden ser imprevisibles, pero casi todo el mundo piensa en gestos de alegría desmesurada. En cambio, los hay que se lo toman con calma. Este es el caso de Stan Eastman, un jubilado de Abernethy, en Canadá, que este mes de abril ganó un premio de $100,000, 67.000 euros en la lotería estatal. Hombre, pues desde luego no son los 123 millones de euros de antes. Stan se despertó a la mañana siguiente de haber sellado su boleto y revisó sus números en la aplicación Lotto Spot mientras su esposa permanecía en la cama. Después de enterarse de que había ganado, Eastman continuó tranquilamente con su rutina diaria y luego volvió a la cama un ratico. Y dice así: no desperté a mi esposa porque tiene muy mal despertar y no quise desatar a la bestia. Unleash the Beast, que es el título del segundo adelanto a The Dark Tower, la Torre Oscura, el que será el próximo viernes, o sea, este viernes 5 de mayo, nuevo disco de las ardorosas brujillas suizas Burning Witches. El relleno. Mira mi pena raída, Pues ya lo siento, ya escucharéis a las Barry Witches en su canal de YouTube. Porque todavía nos quedaba un estreno por recomendaros en el día de hoy. Esto es El cielo de las mariposas, el tercer adelanto al que será cuarto álbum de la rockera turolense Isabel Marco. Entre tanto desconsuelo. El álbum que verá la luz en noviembre de 2023 y que mes a mes irá soltando, pues, los, en forma de single, los temas que lo van a componer. Este, como te digo, se titula El cielo de las mariposas y con él nos vamos a despedir. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide como manda Samper de Galanda y te recuerda que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, sin saber qué hacer con un pastizal de escándalo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Solo me queda recordarte que eso de en tanto se hace rascación, que a la cascarla y que a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, agures, monamures. Esta es Isabel Marco, esto es El cielo de las mariposas. Será como en aquel sueño, al llegar la luz inmensa, recorriendo un río seco. Asaltomataradiorock.com